en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4 para los que nos sintonizáis en la radio o desde cualquier parte del mundo, en nuestra web teleelche.es, también en nuestra app gratuita Teleelche, o desde la televisión, desde Teleelche también, desde la gran pantalla nos podéis ver o escuchar en este miércoles 5 de octubre de 2022. Buenas tardes. Pues es miércoles y el Elche sigue sin entrenador, lo que demuestra que la destitución de Francisco fue un calentón por el gol en el minuto 96. Vamos, que si el Elche no hubiera encajado ese gol, Francisco estaría entrenando hoy al Elche Club de Fútbol, pero son las cosas del fútbol. El técnico ya no es técnico, esta mañana ha pasado por las oficinas del club para despedirse de los empleados y solucionar su finiquito. Y el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol todavía no tiene nombre y apellidos. Sigue el casting. Si hubiera sido, pues en este caso, hubiera estado preparado, que ya sabía el propietario que iba a tener entrenador, e incluso pasase lo que pasase en Vallecas, evidentemente ya desde ayer, porque no hay tiempo que perder, estaría entrenando. Pero no, se lo toma con calma, quiere acertar Cristian Bragarnik desde Argentina. De hecho, Alberto Gallego toma las riendas del Elche en la vuelta al trabajo esta tarde a las 5. Alberto Gallego es el entrenador del filial del Elche ilicitano que fue firmado este verano. Ahora recordaremos un poquito de dónde viene y qué es lo que ha hecho hasta el momento. El cuerpo técnico precisamente del filial se hace cargo provisionalmente de la primera plantilla tras la destitución de Francisco hoy a las 5, a puerta cerrada en el 10 Iborra. Ahí estará Alberto Gallego, también estará Nino y Dani Yácer. Se da la circunstancia de que esta tarde a las 8 el filial juega la segunda parte del partido suspendido por la tromba de agua hace un par de fines de semana contra el Orihuela. Con lo que, como Alberto Gallego se quedará hasta el final del entrenamiento del primer equipo, no será el que dirija al Elche ilicitano. Lo harán Nino y Dani Yácer, que hora y media antes de ese partido abandonarán el entrenamiento del primer equipo. Una cosa un poco rara, pero así son las cosas en el Elche. Mientras sigue, y hablando de Nino, que es noticia porque el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha propuesto al pleno de la institución el nombramiento de Nino como hijo adoptivo de la provincia de Alicante. Y mientras sigue el casting de entrenadores para dirigir al primer equipo ante un partido realmente importante, como es el del próximo lunes frente al Mallorca. Para ese partido, el nuevo entrenador debería ya estar dirigiendo esta tarde al equipo, pero no va a ser así. Y tenemos nuestras dudas de que sea así. No en vano, ya la pasada temporada, cuando fue destituido Fran Escribá, Francisco no se sentó en el banquillo en el siguiente partido, lo vio por televisión. Se sentó y viajó el secretario técnico, Sergio Mantecón, así que no descartemos nada. Los nombres de Bordalás, que hoy no nos ha desmentido personalmente el que sea una opción real, el de Paco López, el de Vicente Moreno, entrenadores nacionales que conocen bien el fútbol español y la plantilla del Elche, o la opción de Becacheche, el argentino, son opciones que ahí están y, como digo, el propietario está esperando respuestas de cada uno de ellos. Ahora lo contamos todo aquí en la sintonía del 101.4. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¡La que se nos viene encima! Fibra 1000 megas, 2 líneas móviles con llamadas ilimitadas y 40 gigas cada una por 33,75. Y por 4 euros más, incluye televisión y fijo. Y si quieres solo fibra, 1000 megas por 19,90. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es y diseña tu plan personalizado con lo que necesites en fibra, móvil, fijo y televisión. Hipo, la fibra ilicitana. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Solers están de liquidación de la campaña de verano. Aprovecha las excelentes ofertas de productos para cuidar tu piscina todo el año. Cloro, productos químicos, robots limpiafondos. Ahora es el momento del año para hacerte con todo lo que necesitas. Y en aire acondicionado, precios imbatibles y solo primeras marcas. Solo hasta fin de stocks. Tu compra inteligente es ahora. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. En Avenida Crevillente 70. Copey, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copey, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca en este miércoles 5 de octubre. Hace día y medio que fue destituido Francisco y el Elche sigue sin entrenador de cara a un partido tan importante como es el del próximo lunes frente al Mallorca. Lo van a ser todos, pero cuando se trata de rivales directos adquiere lógicamente una mayor dimensión y una mayor importancia este tipo de partidos, porque no ganas tres puntos cualquiera, que ahora son tres puntos, bueno, en el Elche es oro puro. Es que además impides que un rival directo lo sume y le ganas el gol a verás, lo que hemos siempre dicho de que son partidos de siete puntos virtuales. Bueno, pues para ese partido, que ahora mismo es el más importante de la temporada, sin duda, el Elche sigue sin entrenador. ¿Por qué? Pues porque la destitución de Francisco no estaba prevista. De hecho, hasta el lanzamiento, hasta el momento en el que despeja Fede Fernández, minuto 95, y la pelota está a punto de caerle a la bota de Unai López, hasta ese momento Francisco no había, en este caso, sensación y yo creo que ni el propio Christian Margarny, que al final es el que toma la decisión, se había planteado la destitución. Su idea era darle mínimo esos dos partidos después del mal arranque contra equipos importantes. Su objetivo, su intención era darle los dos partidos, Vallecas y Mallorca. A menos que en Vallecas fuera un desastre y el Rayo le pasara por encima al Elche, cosa que evidentemente no sucedió. Pero ese empalme de Unai López lo cambió todo. Christian Bragarnik desde Argentina, imagino que le daría una patada al televisor y lo reventaría, cogió el teléfono y personalmente destituyó en el autobús de camino al hotel a Francisco. Francisco se sorprendió, sí se sorprendió, aunque lógicamente sabe que un punto de 21 en 7 jornadas te tiene en el alambre, y más que en el alambre. Pero como digo, si Bragarnik hubiera tenido esta situación prevista, lo normal es que al día siguiente ya hubiera sido presentado, porque no hay tiempo que perder el nuevo entrenador para preparar un partido tan importante como el del lunes. Es más, si de verdad hubiera tenido intención de despedirlo, lo hubiera hecho el día del Barcelona, para que hubiera tenido el nuevo técnico 15 días para preparar el partido de Vallecas. Ahora el nuevo técnico se va a encontrar, pues, una situación muy difícil, con un Elche que ya ha hecho una mala pretemporada, con un Elche que ha empezado francamente mal la liga, aunque también hay que decir una cosa, con un Elche que tiene mucho más que ganar que perder, porque perder es lo que está haciendo. Tocar fondo ya ha tocado, a peor es difícil, ahora solo queda remontar. Pero claro, en este sentido, no cualquier entrenador te va a coger el proyecto. El que más gusta, ya lo sabemos, por su currículum, por su perfil de entrenador que exprime al máximo a cada futbolista y a cada equipo, José Bordalás, es el que más gustaría en la afición blanquiverde. De hecho, el club ha preguntado, sabe que tiene un caché alto y un perfil ambicioso de equipos, pues eso, con miras a equipos europeos o a planteamientos europeos, a objetivos europeos. Pero cuidado, esto no significa que Bordalás esté descartado. De hecho, bueno, pues hemos tenido esta mañana la oportunidad de contactar con él y nos decía que todo lo lleva su representante y que en estos momentos prefería no decir nada. Pero bueno, le apretábamos diciendo, pero bueno, ¿es real o no es real? No ha desmentido el que sea real. Él es un entrenador, está en el paro y, hombre, pues tampoco está como para decir no a cualquier oferta. Y más, la de un club histórico que le puso en el mapa en el año 2009. No quiero decir que hasta entonces no hubiera hecho nada, sí había hecho, pero digamos que el Elche fue la primera gran plaza importante. Aquí lo hizo francamente bien. Yo siempre he dicho que hay un antes y un después desde la llegada, desde el fichaje de Bordalás. Consiguió inyectarle el gen competitivo al Elche, que hasta entonces estaba estancado en segunda división y que luchaba simplemente por salvarse, a ver qué pasaba. Salvo raras excepciones, poquísimas temporadas estuvo con opciones reales de luchar por el ascenso. Y bueno, cogió al equipo en descenso, si no recuerdo mal, tras perder con el Hércules jornada número 6 o 7. Y dejó al equipo sexto en aquella temporada en la que fue la última sin playoff. Incluso hasta faltando 4 jornadas llegó a haber opciones. Si no recuerdo mal, aquí si se lo hubiera ganado al Villarreal B, que al final ganó, el Elche se hubiera colocado tercero y hubiera terminado con muchas opciones. Luego en la siguiente temporada, ya sabemos todo lo que pasó, metió al equipo en la finalísima del playoff, que al final se llevó el Granada. Y luego la siguiente llegó a tenerlo líder, pero en la segunda vuelta se desfondó y en una derrota, si no recuerdo mal, contra el Alcoyano, que estaba descendido, una derrota de esas hirientes, 4-0 contra un equipo ya descendido, pues fue destituido. Luego, bueno, pues cogió al Alcorcón, lo hizo jugar el playoff, al Alavés lo ascendió, al Getafe lo ascendió, jugó competición europea. El año pasado el Valencia, un Valencia depravado desde la llegada de Peter Lim, que se ha ido deshaciendo de todo jugador bueno para ir sacando pasta, pues consiguió que el Valencia no solo no sufriese sino que lo metió en la finalísima de la Copa del Rey. Es decir, equipo que va, te puede gustar más o menos su estilo, pero equipo al que le saca rendimiento. Y ahora mismo el Elche no está para experimentos de equipos, de entrenadores que vengan de Argentina, Sudamérica, que no digo que no sea buen entrenador Becacheche, que ahora vamos con él. No lo estoy diciendo, de hecho allí lo ha hecho francamente bien. Digo que en estos momentos, coger al colista de Primera División, con lo que es la Primera División de difícil, tú necesitas, primero, a un entrenador motivador. Segundo, un entrenador que conozca bien el fútbol español. Y tercero, y no menos importante, que conozca, si es posible, al detalle a cada jugador de la plantilla del Elche Club de Fútbol. Por eso, creo que la apuesta más segura, y aún así no lo es, siempre sería un entrenador de este perfil. Bordalás lo cumple totalmente. Yo creo que en estos momentos, si no es el entrenador ideal, se le parece muchísimo. Entrenador con carácter, respetado. En ese vestuario, pues fíjate si se respeta a un entrenador que ha conseguido lo que ha conseguido en la última década y que, bueno, es uno de los referentes del fútbol español. Lo que pasa es que Bordalás, insisto, no ha dicho ni que no ni que sí. Está más lejos que cerca, pero ha sido de la casa. Siempre ha tenido un cariño especial por esta casa y por la afición. Está muy cerca de su casa, porque vive en Alicante, y está en el paro. Que sí, que espera proyectos más importantes, que esperaba lo del Sevilla, pues puede ser una gran plaza para Bordalás, pero claro, si al Sevilla va Sampaoli, el exseleccionador argentino, como ya aseguran en Sevilla, y eso que todavía no han destituido a Julen Lopetegui, por lo menos que se sepa hasta ahora, pues ahí ya se le cierra una puerta. Y a lo mejor esa puerta cerrada le abre la del Elche. Él, hace un par de semanas, estuvimos en contacto con él, me decía personalmente que se iba de viaje fuera de España para precisamente estudiar algunas ofertas. Ha tenido ofertas, claro que las ha tenido y las tiene, porque es un entrenador de prestigio que se lo ha ganado a pulso. Insisto, que luego podremos discutir si te gusta más o menos cómo juegan los equipos de Bordalás. Ha tenido una gran evolución. Ya no es solo el equipo agresivo, intenso, que va al límite, como aquí se le tildaba desde muchos equipos. Además de todo eso, futbolísticamente sus equipos tienen otras cosas. Son verticales, son rápidos, y si tienen buenos futbolistas, habrá posibilidades de jugar mejor al fútbol. La opción de Bordalás no está descartada. Es difícil, sí. La opción de Paco López es otro entrenador, que además ya estuvo en negociaciones en Elche con él hace unos años. Si no recuerdo mal, cuando Paco López empezaba, que estaba como entrenador del filial del Levante, habló de segunda B, el año de segunda B, antes de fichar, perdón, cuando destituyeron a Vicente Mir, antes de fichar a Josico, si no recuerdo mal, Paco López estuvo muy cerca de firmar. Luego el Levante apostó por él y acertó, se tiró 3 años haciendo muy buenas campañas en el Levante, y la temporada pasada no empezó bien como Francisco, se equivocaron al echarlo. Además, trajeron precisamente un experimento con Gaseosa de un entrenador extranjero que no conocía la Liga Española. Al mes y medio echaron a ese extranjero, luego pusieron al italiano, que no lo hizo mal, pero iba ya tan lastrado con falta de puntos el Levante que ya no lo levantaron. Es decir, que muchas veces el cambio de entrenador no surte el efecto deseado. Pero Paco López es un técnico, a mí también me gusta, con una vocación ofensiva, conoce muy bien el fútbol español. Conoce al Elche, todos los entrenadores españoles que están en el paro, lógicamente tienen que hacer los deberes cada semana y verse a todos los equipos, porque hoy surge la oportunidad del Elche y mañana puede surgir la oportunidad del Cádiz y a la otra puede surgir la oportunidad del Valladolid y a la otra. Francisco ha sido el primero, pero no va a ser el último. La parte de abajo, pues evidentemente es la que es más susceptible de cambiar de entrenador. Aunque ahora en realidad el único que empezó mal, no fatal, es el Elche, que ya ha cambiado, o mejor dicho, que ya ha sido el primer equipo en destituir a su entrenador. Está también la opción Vicente Moreno, como ya adelantábamos el lunes. Vicente Moreno es otro entrenador con carácter que gusta. Cogió al Mallorca en segunda B y lo ascendió de manera consecutiva a primera división. El año pasado lo fichó el Español y lo mantuvo en Primera División. Es un entrenador que también tiene un gran y un profundo conocimiento del fútbol español y me imagino que también del Elche Club de Fútbol. Son opciones, yo creo que válidas, si lo que quieres es un entrenador que conozca el fútbol español y conozca la plantilla del Elche Club de Fútbol, porque además se han enfrentado al Elche Paco López, Bordalás, Vicente Moreno, pues el año pasado, el anterior, se han estado enfrentando a la plantilla del Elche Club de Fútbol con sus otros equipos. Y luego está la opción sudamericana. Becacheche, insisto, no lo ha hecho nada mal en los equipos donde ha estado. A sus 41 años ha dirigido a la Universidad de Chile, a Defensa y Justicia, club en el que Cristian Bragarnich es el que lleva la dirección deportiva. Allí lo ha dirigido en tres etapas. Ha dirigido también a Independiente y Racing. Fue miembro del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la selección argentina. Y bueno, desde Argentina insisten en que es la apuesta de Bragarnich, pero yo no lo tengo tan claro. Una cosa es que sea su apuesta sudamericana y otra es que esté aquí viendo, sopesando de verdad el que la opción A sea la apuesta española. De Becacheche hablan de un entrenador ambicioso, valiente, además que vive los partidos con una intensidad enorme. En abril del año pasado conquistó Becacheche con Defensa y Justicia su primer título al proclamarse su equipo ganador de la Recopa 2021 tras superar en la tanda de penaltis al Palmeiras brasileño. Sin embargo, en el tramo final del nuevo curso, el rubio decidió acabar su tercera etapa con los halcones de Varella ante la irregularidad del equipo y ahora está buscando su oportunidad en Europa. Además, aquí tiene muchos compatriotas, si bien un entrenador argentino, si fuera Becacheche, con lo que su adaptación, digamos que podría ser más sencilla, aparte de que el propietario es Bragarnich, tiene a hombres como Fede Fernández, Nico Fernández, Javier Pastore, Ezequiel Ponce, Lucas Boye y Axel Werner, todos ellos compatriotas argentinos. Y bueno, pues eso siempre te puede allanar el camino de la adaptación. Aunque hay que decir que no es un futbolista, que es un entrenador, no necesita en ese sentido seguramente demasiada adaptación. Luego también se ha hablado de, o se apunta desde Argentina para ser exactos, el director técnico Diego Coca, en estos momentos sin equipo después de ser destituido en el Atlas de Guadalajara de México. Pero bueno, a mí ya me parecen opciones verdaderamente un poco irreales para lo que necesita ahora mismo el Elche. En el mercado nacional también hay otros entrenadores como Javi Gracia, que en su momento se han tocado. No voy a hablar de Pablo Machín porque yo creo que después de dejar tirado al Elche la temporada pasada no estará pensando ahora mismo ni que sea en la opción C Cristian Bragarnich. Pero bueno, ahí están, como digo, las posibilidades, las opciones de ocupar ese banquillo. Es importantísimo acertar. Si el Elche hoy está en primera, es porque Bragarnich en su día acertó con Francisco. Si el Elche hoy está en primera, es porque Bragarnich en su día acertó con Fran Escribá. Si es importante en un momento dado dar un golpe de timón, es decir, echar al entrenador, porque no puedes echar a 10 jugadores, para buscar una reacción inmediata, casi lo es más, seguro que es mucho más importante que despedir al entrenador anterior, acertar con el nuevo. Es clave. La ventaja en relación a otros años es que ahora Francisco, en su día Escribá, van a tener más tiempo. Escribá llegó a finales de enero, si no recuerdo mal. Francisco llegó a finales de noviembre. Ahora el nuevo entrenador va a llegar a primeros de octubre. Pero hay que acertar con él, es fundamental. Hay tiempo, claro que hay tiempo. Pero el nuevo entrenador tendrá siempre la coartada de que va a heredar una plantilla hecha en la que él no ha dado ni un solo consejo de qué jugador le gustaría tener. Una plantilla hecha y además con una pretemporada muy deficiente. Y a los datos hay que remitirse viendo el arranque de un equipo que está muy lejos de ser aquel equipo intenso y agresivo que presionaba en portería rival la salida del rival. Y eso no solo te demuestra que físicamente no estaba bien el equipo, sino hasta el propio entrenador lo ha reconocido. Por tanto, el nuevo entrenador tiene que tener mucho pozo, tiene que tener mucho carisma, tiene que tener tácticamente soluciones y las ideas claras para sacar a este equipo adelante, que tan malo no es como nos ha parecido en las primeras seis o siete jornadas. Bueno, pues esta tarde regresa la plantilla a los entrenamientos. Primero estaba previsto entrenar ayer por la mañana, pero con la destitución de Francisco se cambió el plan. Luego se pensó en que el nuevo entrenador ya entrenase hoy, pero va a ser que no. Alberto Gallego, el entrenador del filial, junto a Nino y a Dani Yácer, se van a hacer cargo de momento del entrenamiento esta tarde. Y no descartemos que sigan entrenando el equipo esta semana e incluso que dirijan al equipo el próximo lunes frente al Mallorca. Bragarnic es caliente para echar, pero es frío para contratar. Y no me parece mal. Total, que más de un día más que dos, si ya no lo has hecho hace 15 días, que es cuando en todo caso habría tenido el nuevo entrenador más tiempo para preparar el equipo, ahora que más da un día que dos. Es mejor esperar a la opción A. Y si falla la A, la B. Pero por tenerlo un día antes, contratar la opción D, ahí le doy la razón a Bragarnic. Por cierto, repasando para los que no conozcan a Alberto Gallego o lo conozcan poco, Alberto Gallego tiene 48 años, aterrizó en Elche el pasado verano después de encadenar dos ascensos consecutivos a segunda ref con el Ibiza y el Recreativo de Huelva. También afrontó en 2020 una breve aventura en el Bolos de la Liga Griega. Junto a él, como digo, están Nino y Dani Yácer, dos personas que conocen muy bien el club ilicitano. Este cuerpo técnico, de momento, junto con lo que queda del cuerpo técnico de Francisco, que no son sus fieles ayudantes porque esos se van con Francisco, pero vamos, los que siempre se quedan cuando hay alguna destitución, pues van a seguir ahí. Y bueno, pues hasta que llegue el nuevo entrenador y me imagino que también su cuerpo técnico. Se podría dar la situación de si llegase Bordalás, por ejemplo, que viniese también Edu Albacar, entre otros, que creo que no necesita presentación. Bueno, pues el partido, y bueno, y se da la circunstancia lo que hemos dicho, que el Elche ilicitano disputa esta tarde a las 8 en el Diego Quiles la segunda parte del duelo aplazado ante el Orihuela, que quedó empate a 1 y la tromba de agua hizo que el partido se tuviera que suspender, con lo que, bueno, pues Alberto Gallego no va a llegar al partido del ilicitano porque se va a quedar con el primer equipo, pero Nino y Dani Yácer sí serán los que combinen tanto el entrenamiento del primer equipo como el de la segunda parte del partido frente al Orihuela. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo. Alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos. Bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto que el Elche ha puesto a la venta casi 700 entradas, 697, para el partido Valencia-Elche de la semana que viene. A las 4 y cuarto de la tarde, creo que es el partido contra el Valencia, me parece. Ahora lo... o las 6 y media, ya no estoy seguro. 4 y cuarto, 4 y cuarto, me dice José Antonio. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. 4 y cuarto es el partido del Valencia. Bueno, 697 entradas a 25 euros y viaje organizado por la Federación de Peñas. Sí, a las 4 y cuarto, efectivamente. Bueno, pues ya están a la venta esas entradas a partir de esta tarde. José Antonio, estás aquí porque los miércoles hacemos comparativa con el Elche de la temporada pasada. Así es, Paco, vamos con ello. La comparativa con Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. La diferencia entre este curso y el del pasado año se mantiene en menos 5 puntos, Paco. Después de las 7 primeras jornadas, el Elche de Fran Escribá llevaba 6 puntos y estaba fuera del descenso. En la actualidad, el equipo del hasta ahora técnico Francisco Rodríguez permanece encallado en el fondo de la tabla sin conocer la victoria y con un solo punto. Situación complicada la que se ha presentado en este inicio de campaña. Lo positivo, por ser algo optimistas, es que queda todavía mucha liga. La temporada pasada, por ejemplo, en los primeros 7 partidos hasta 3 escuadras estaban sin conocer la victoria. Levante, Granada y Getafe. El Getafe era además colista con 0 puntos y destituyó a Michel González en la jornada 8 tras cosechar 7 derrotas y un empate, pero pese al mal inicio, el equipo azulón acabó salvando la categoría con Quique Sánchez Flores. Es decir, que todavía hay margen para revertir esa mala dinámica, aunque para ello, como bien dices, será fundamental acertar con el entrenador. Y no es el ejemplo más halagüeño por su dramático final, pero el curso pasado una plantilla como la del Levante no saboreó la victoria hasta la jornada número 20 en el mes de enero. Así que vamos a ver qué pasa. Recordar que aquí en Elche, bueno, hemos sobrevivido prácticamente a todo. El Elche Club de Fútbol ya sabe lo que es mantener la categoría, por ejemplo, pese a la racha de 16 partidos sin ganar, que se dice pronto en la etapa de Jorge Almirón. Y fue precisamente la llegada de Fran Escribá la que dio con aquella primera victoria y, bueno, pues todo empezó a cambiar. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. La comparativa, como siempre, con Ciclos Sansano. Pues recuerdo ese viaje a Valencia, 25 euros las 697 entradas y luego 12 euros el viaje organizado por la Federación de Peñas. Una pausita y hablamos de fútbol sala. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues es miércoles. Saludamos ya a Carlos Cerdá, organizador de los campeonatos de fútbol 7 en Elche y Vega Baja, no fútbol sala, como he dicho antes. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, fútbol sala todo se andará, ¿no? Pues se puede ser, todo se puede ver, claro, todo se puede ver. Bueno, cuéntanos, porque se acerca el inicio del, vamos, del campeonato de fútbol 7, ¿no? Sí, ya tenemos ahí el inicio. Este fin de semana no, el que viene comenzaremos. O sea, después del puente. Después del puente. Va a pasar puente a cargar pilas y con las pilas cargadas a disfrutar, a arrancar y esperemos que todo vaya bien. Los nervios se me están comiendo vivos. Ahora es cuando hay que sacar calendarios, hay que sacar horarios, hay que tener las cámaras preparadas, todo. Es un pequeño lío, pero súper contento, con mucha ilusión. Estamos hablando de que en el campeonato de Elche, Elche F7, estamos hablando de casi un centenar de equipos. De hecho, creo que son 101. 101, como los dálmatas. Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que hoy ha entrado el equipo que completaba el grupo de Superliga. Ajá. Y bueno, tenemos en Superliga 15 equipos, en Primera División hay 16, en Segunda, Tercera y Cuarta hay 15 equipos en cada uno de los grupos, y ya la Quinta División, que la tendremos que dividir en dos, a no ser que a lo mejor quieran los delegados hacer una liga de una sola vuelta, hay 25 equipos. Ajá. Y recomendaciones, lo digo porque me imagino que estaréis en el tema organizativo esperando que todos los equipos y todos los jugadores terminen de hacer las fichas a nivel de app, ¿no? Sí, recomendaciones que se lo hagan cuanto antes y que tengan paciencia para verse la app liberada de lo que puedan ver erróneo, ¿vale? Tenemos que pasar listados a las aseguradoras y eso conlleva un tiempecito. Estoy apurando lo máximo para no caer y para no incurrir en errores con esos golpes de listado que vamos a soltar, porque son muchos jugadores, no queremos problemas, queremos que estén todos dentro de las aseguradoras, y para ello pues tengo que ir con tiento a la hora de, bueno, pues limpiarles la app. La gente verá que está pagada pero que todavía no ven los datos, etcétera, etcétera. Quizás a partir del lunes ya empecemos, ya que estén a lo mejor el 80 o el 90% de los jugadores ya metidos en el sistema, a liberarles a todas las apps y que vean que están registrados, que están ya para jugar. Por lo que he podido ver, hay dos posibilidades de estar cubierto por el seguro médico, ¿no? Sí, hay una posibilidad que no es muy convencional, ¿vale? Es un seguro con una franquicia, ajá, ¿de acuerdo? Importante saber que bueno, pues ese seguro es una opción, pues no es muy cómoda para el jugador. Que lo suyo es irse al seguro convencional, al seguro que nos lo cubre todo, al seguro que cuesta un poquito más, pero bueno, que... Sí, pero con las lesiones no hay que andar con tonterías. Correcto, no hay que andar con tonterías. Pero bueno, sí que es verdad que hay ciertos jugadores que tal y como está la vida hoy en día... Sí, sí, que por precio, oye, yo me quedo con este un poquito más económico o más económico y me cubre lo básico, ¿no? Por ejemplo, o sea, es así. La vida está subiendo, el IPC y la gente utiliza el deporte como válvula de escape. Sí, sí, pero que bueno, que lo importante es que tienes por lo menos la seguridad de que estás cubierto por una aseguradora para poder pues ir al hospital o para ir a IMED en este caso. Correcto, sí. Donde un seguro privado que te pueda cubrir las garantías en este caso de cualquier lesión. ¿Alguna cosa más? ¿Dudas de última hora? Nada, a decir que hoy, si Dios quiere, aparecerán ya los calendarios. Uh-huh. El viernes por la mañana estarán los horarios de la primera jornada. En la Vega Baja seguramente tengamos que esperar alguna semanita más porque está la cosa un poquito más reacia, está más lenta, pero bueno, también vamos a tirar para adelante. Poquitos equipos, pero vamos a tirar para adelante. Y poquita cosa más. Ayer tuve reunión con los colegiados, nos hemos conjurado para ser modélicos esta temporada. Uh-huh. Y que se vea en el campo, que se traduzca en el campo en una seriedad y una rectitud, porque al final creemos que lo que importa, tú te puedes equivocar muchas veces pitando, lo vemos hasta árbitros que tienen el VAR, vale, tienen líneas, favor, ¿me claro, entiendes? Pero una serie de cuestiones, pues como es la presencia, el estar un poquito antes, el hacer bien las cosas, sí, antes, durante y después, que son imprescindibles, limar muchas cosas de las que se pudieron o no se pudieron hacer, siempre creciendo un poquito con respecto a la temporada anterior. Bueno, y también no olvidarnos de que esto no es una competición de Champions, que esto es hacer deporte, pasarlo bien, aunque haya competitividad, que tiene que ser así, pero que hay que tener pues esos valores y esa educación para respetar la labor de los árbitros. Eso ante todo, eso ante todo. Los colegiados han de ser respetados, no quieren nuestro mal, claro, quieren que todo vaya bien. Los jugadores, como tú comentas, esto es para divertirse, esto es deportividad, esto es competitividad. Siempre va a salir un poquito el estar a mil pulsaciones y eso te va a generar nervios, te va a generar enfados, pero a fin de cuentas se trata de pasarlo bien, que pasarlo al día siguiente bien. Tenemos que trabajar y no conviene que se nos pongan las pulsaciones demasiado altas. Correcto. Pues lo vamos a dejar aquí, Carlos. A ver, la semana que viene, el miércoles, es fiesta. O sea que ya hablaremos si tenemos que correr el día para hablar ya de ese arranque de temporada. De acuerdo, sin problema. Gracias, Carlos. Pues también gracias a todos vosotros por la atención prestada. Como siempre, un placer. Que paséis una feliz tarde. Mañana nos vemos y escuchamos, si os apetece, aquí a la 1:20. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.